he acabado con mi vida. Pastor, no sabe lo que yo soy. Es posible que tú me digas eso y mucho más. Pero sabes, mi querido amigo, amiga, Dios mostró su amor para contigo. Él te amó. Él te amó no porque te comportaras bien. Él te amó no porque nunca te equivocaste. Él te ama no porque nunca hiciste algo malo. Él te ama porque eres su hija y eres su hijo. Y Él no te quiere perder. Él no te quiere perder. Él no quiere que tú te hundas en las oscuras aguas de este mundo maldito. Él no quiere que tú te hundas en las arenas movedizas del pecado de este mundo. Él no quiere que tus lágrimas se acaben. Él no quiere perderte. Él no quiere que tú te mueras sin haberte decidido por Él. Él no quiere que tú acabes con tu vida sin que tú hayas venido a su presencia y entregado tu vida a Él. Él quiere demostrarte que su poder es grande. Él quiere demostrarte que su poder es infinito. Él quiere demostrarte que su poder es grandioso. Él quiere demostrarte que su poder es inigualable en el universo entero. Contempla las estrellas, te dice, y mira si yo no puedo hacer algo así en tu vida. Contempla el universo y dime si yo no tengo poder. Si yo tengo el poder para hacer este universo, ¿cómo no voy a tener poder para transformar tu vida? Te dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Hijo mío, hija mía, no dudes de mí. Eso es lo que dice Jesús. Sabes, mi querido amigo, amiga, es verdad. Quizás tantas veces has caído. Quizás tantas veces te has equivocado. Quizás tantas veces te has resbalado por los precipicios de este mundo. Quizás tantas veces te has embarrado con la nube del pecado de este mundo. Quizás tantas veces has pisado donde no debiste pisar. Y tienes dudas de ti. Dudas de que puedas ser un buen cristiano. Dudas de que quizás, ¿para qué vas a entregar tu vida a Jesús si después vas a pecar? Quizás estás dudando de ti mismo porque tú eres débil y te das cuenta de tu debilidad. Quizás estás dudando de ti mismo porque miras para adelante, miras a otros cristianos y dices, oh, yo no puedo ser como él. Quizás dudas de ti, y haces bien, está bien, es real que tú dudes de ti. Pero si tú te quedas dudando de ti, Satanás está venciendo en tu vida, porque eso es lo que él quiere, que tú no mires a Jesús, sino que te mires a ti mismo como un ser miserable, como un ser que no puede salir, como un ser que no puede surgir, como un ser que está perdido, perdida en este mundo, y no tiene más opción. Satanás quiere que tú te mires a ti mismo y no mires a Cristo Jesús. El día de hoy yo quiero invitarte para que tú pongas los ojos en Jesús, para que tú veas a aquel que venció a Satanás, para que tú veas a aquel que venció a la muerte, para que tú veas a aquel que venció y nunca pecó, siendo ser humano como tú y como yo.